Bueno, el motivo por el que se taparon fue un motivo doble, fue un motivo con una intención de protección real del monumento ante los bombardeos de la aviación franquista. La aviación franquista que tenía el apoyo de la Legión Cóndor las escuadrillas italianas. Entonces realmente había un peligro de bombardeo hacia los monumentos, hacia el patrimonio histórico, hacia la identidad de la ciudad, ¿no? ¿Y por qué me decías que tenían una función propagandística? Tiene una función propagandística porque lo normal es retirar las piezas, retirar las esculturas y guardarlas, ponerlas a buen recaudo, ¿no? Sin embargo, al construir un búnker, una estructura singular para proteger el patrimonio, se quiere decir a la población que realmente hay que resistir. Es decir, que el gobierno de la República no va a huir, no se va a llevar el patrimonio, no se va a llevar la identidad del pueblo, sino que está dispuesta a resistir. Con ese sistema que fue absolutamente novedoso porque hasta ese momento ninguna ciudad europea, por así decirlo, había sido bombardeada. Solamente en el año 24 sobre población civil se bombardeó justamente Irak, Bagdad, y un poquito antes había bombardeado Guernica, ¿no? Entonces sí, realmente había las intenciones de bombardear y de hecho se hacía sobre la población civil. Durante los días 9 y 10 continúan los combates. La aviación franquista castiga duramente el cuartel de la montaña, las estaciones del ferrocarril del norte y Atocha, el paseo de Santa María de la Cabeza y la franja comprendida entre el campo del Moro, al sur del Palacio Real, y el río, desde el puente del Rey al de Segovia. Del Ebro rumba la. El ejército del Ebro rumba la. ¡Fuera de España! Una noche el río pasó. ¡Defended la vida de vuestros hijos! ¡Defended la libertad de vuestros hombres! ¡Todos los sacrificios imaginables antes que consentir los que cuatro generales! ¡Los cuatro generales! Los cuatro generales, mamita mía, que se han alzado, que se han alzado. Para la noche buena, para la noche buena, para la noche buena. Serán ahorcados, madre que bien resistes, madre que bien resistes. Madre que bien resistes, mamita mía, los bombardeos. La evacuación de la población civil de Madrid se prosigue regularmente. El mayor obstáculo que a ella se opone es el amor de los madrileños por su ciudad. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. Hay que pensar que como el asedio de Madrid dura 3 años, que es el asedio más largo hasta la fecha de una ciudad, de una capital, de un país, pues claro, durante esos 3 años la gente no vio las fuentes, no vio el patrimonio, no vio las estatuas. Entonces, por ejemplo, mi padre, que era un niño en aquella época, que tenía 8 años al comenzar la guerra y 11 al acabar, pues fue desplazado desde la zona en que vivía, en el frente, en la zona de la calle Segovia, a la zona de aquí de Retiro, en casas de ricos. Le desplazaron desde Carabanchel a la Exactamente. Calle Peligro, sí. Entonces, mi padre nunca la había visto y la primera vez que la ve es cuando acaba la guerra y dan permiso para subir y desenterrar la Cibeles. En ese momento que los niños están desenterrando la Cibeles, están viendo que hay debajo de la arena, jugando en el único punto que había allí, aparece un camarógrafo y los graba. Uno de esos niños da la casualidad que es mi padre y es un poco el origen de todo este trabajo. Así que hay un origen familiar aquí. Hay un origen personal, sí. Yo un día pasé por delante de la Cibeles, que estaba curiosamente tapada en el año 81-82. ¿Por un partido de fútbol o algo? Estaba tapada para sacar un molde para llevar, para hacernos un regalo a la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene una Cibeles también. Pasé por ahí con mi padre cuando estaba tapada y la vimos tapada, y a mi padre en ese momento se le despertó el recuerdo. Yo tenía en ese momento la edad de mi padre, unos 9 años, 9-11 años, y recuerdo que mi padre me dijo: ¡ay! Yo cuando era pequeño también he visto la Cibeles tapada. Y fue en esta situación. Y yo no le di mucha importancia. Y luego ya, siendo más mayor, ya adulto, un día apareció una fotografía en un periódico de la Cibeles tapada y mi padre volvió a recuperar la historia. Y ya mi padre ha fallecido hace muchos años y bueno, pues es una manera de recuperar un poco todo ese paisaje. Entonces, Fernando, en este trabajo, aparte, yo quería preguntarte, tú aquí estás hablando de la, obviamente, bueno, creo yo, de la memoria histórica reciente. Sí, claro. Pero también de la memoria histórica personal, familia, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Conversación siempre con Fernando difícil, Sánchez, ¿no? Si Castillo, no junto a la Fuente de Neptuno, Madrid, enero de 2011.